todos los baloseros estamos. Saben que hace Hachi con esto que es Baldos Aflojas, nuevos capítulos. Sí, hoy tenemos un programa muy cargado, tenemos teatro, tenemos música, sí, pero vamos a presentar entonces todo lo que tenemos. Vamos a estar hablando con dos, una de colección, sí, obra de teatro que sale los viernes a las 8:30 de la noche en el Metro Cairo, el sábado a 4:530. Ya tenemos a los chicos acá para hablar un poco de la obra. Vamos a tener también a Caníbal Gourmet, sí, banda que va a estar presentándose el 5 de mayo en Casa Colombo, en Gallo 557. Tendremos también a Corrado Harrington, que se va a estar presentando mañana en la Avenida Córdoba 4335 a las 23:30 horas. Y también Signos, banda que está presentando su EP, y el 21 de abril lo hará en Betflow, Avenida Córdoba 5509. Pero arrancamos entonces con teatro, ¿sí? Para que nos cuenten un poco de qué se trata dos, una desconexión, ¿sí? Obra que, como decíamos, sale a escena los viernes a las 8:30 de la noche en Metro Cairo, El Salvador 4530. Nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Eugenio. Maximiliano, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bueno, a ver. Obra que trata un poco sobre una pareja, ¿no? Y tres circunstancias, cuando se conocen, cuando se separan, y el después que quizás tendrá a ver qué es lo que sucede, ¿no? Sí, digamos que puede ser el desarrollo de una pareja, creo que puede ser una pareja, como un lugar medio arquetípico de lo que puede ser una pareja, que puedes ver a muchas parejas ubicadas en estas, poder eso. Bueno, ¿cómo fue la puesta en escena, no? ¿Cómo se le acercaron a ustedes el guión y cómo fue la puesta en escena, los ensayos y empezar a lo que es la obra? Bueno, la puesta en escena se dio todo junto, digamos. Es una obra que ya se venía haciendo hace un tiempo, está la tercera temporada, pero es como si fuera la primera, es un estreno. Y lo conocimos a Euge, nos lo recomendaron, nos dijeron, aquí hay una bestia del teatro que apareció Euge, que se incorporó al elenco, que vale la pena ver el trabajo que viene haciendo. Y empezamos a ensayar, la obra habla también mucho de la desconexión de los seres humanos, de esto de que ya no nos miramos más hace tiempo, o no sabemos expresarnos lo que queremos, lo que deseamos, lo que nos pasa. Entonces habla de esa desconexión, la comunicación, y está sublimado a lo que sería una relación de pareja, donde por ahí es un vínculo donde más, donde se puede poner la lupa y los conflictos humanos se pueden resaltar, ¿no? Y bueno, la puesta en escena y el trabajo creativo fue muy intenso. Bueno, Euge lo cuente un poco mejor que yo. Maxi parece un filósofo hablando espectacular, no sé qué puedo decir yo. Pero es verdad que fue intensa la apuesta. Nico, el director, Nico Sarichiker, la verdad que labura con una intensidad copada. Le pone todo y también se ve en los ensayos, en la apuesta. La verdad que el laburo fue intenso, tallamos un montón. Nos pasaron un montón de cosas, yo me rompí la rodilla un mes antes del estreno, me operé de ligamentos cruzados y meniscos, así entre otras cosas que pasaron, bueno, fue ahí sorteando obstáculos, pero llegamos, estrenamos el viernes pasado y estamos contentos. Estamos hablando en la hora 2, una de conexión, sí que sale escena los viernes a las 8:30 de la noche en Metro Cairós, el sábado a 4:530, bueno, se piensa en el público, en la reacción, en lo que le va dejando, por ahí en el moro, se puede llegar a modificar de una obra a otra, de una función a otra. Yo creo que siempre se modifica de una función a otra, que hay cosas que tienen un impacto en una función y en la otra todo lo contrario, por ahí en un momento es que la gente por ahí se emociona y la otra función se muere de risa, y porque va cambiando, el teatro también tiene esa posibilidad de es algo tan vivo y tan que está pasando en el momento que puede generar cosas diferentes siempre. ¿Está bien, Maxi? No, Maxi, muy bien, me dejó sin palabras. Creo que completó todo. Sí, no es que se cambie en función del público, digamos. Lo lindo que tiene el teatro, como toda expresión artística, es que hay tantas obras de teatro como público viene a ver. Entonces, lo maravilloso que tiene es que a cada persona le pasan diferentes cosas, y eso es lo lindo, que eso que le pasa es lo insignificante de la obra para esa persona. Después nosotros desde adentro recibimos un montón de estímulos y percepciones, pero intentamos focalizarnos en lo que queremos contar más que en lo que le pasa al público, porque eso ya se da de per se, no sé si se dice así, pero me gustaba cómo sonaba. Otra de las cuestiones también es uno se disfraza, digamos, ¿no? Se pone en carne del personaje que cada uno tiene que cumplir, ¿no? ¿Cómo les pasó a ustedes en sus personajes? Y creo que depende también de cada actor cómo lo pueda encarar y cómo tenga su visión al respecto. Yo trato siempre de partir desde algo mío, de encontrar dónde tengo esa característica que el personaje me pide, dónde tengo esa o timidez o valentía o ese enojo o lo que sea que el personaje le pasa en esa situación, encontrarlo en una posibilidad mía. Y desde ahí lo siento que lo disfruto más, que lo puedo vivir y que lo disfruto desde ahí. Estamos hablando con Laura Dos, una de Conexión, sigue sí, a la escena los viernes a las 8:30 de la noche en Metro Kairos, el sábado al 4530. Bueno, agradecerle sí, estos minutitos, sí, lo vamos a seguir molestando, como decimos siempre, que entra baldosa no sale mal, lo vamos a seguir molestando para seguir hablando de esta obra, como seguramente otra que tengan en cartel. ¿Creen que a través del teatro se puede generar conciencia, mostrar otra forma de vida? Aquel que entra por ahí a divertirse o que llegó a ver la función, se queda pensando quizás en estas cuestiones del amor, el desamor, en lo que se viene después, en por qué pasa lo que pasa. Sí, yo creo que en este momento de nuestra cultura y de nuestra sociedad, de tanto estímulo constante, tal vez estamos un poco distraídos de lo que realmente nos pasa con las cosas y con nosotros mismos, y el teatro tiene algo tan instantáneo, tan vivo y tan cerca que no te deja escape a encontrarte con lo que te pasa y con vos mismo. Creo que eso es lo más importante, poder lograr que alguien realmente sienta lo que le está pasando, que se dé cuenta, que se vea reflejado y que vea lo que le está pasando a sí mismo, y que eso le sirva para su vida, para poder elegir más conscientemente en todos aspectos, en lo personal, en lo social, en lo político, en todo. Si uno toma conciencia de cómo está y de lo que le pasa con las cosas, creo que va a poder elegir mejor. Muchísimas gracias, sí, por estos minutos. Lo vamos a molestar, como decíamos antes. ¿Dónde se puede adquirir las entradas? ¿Dónde se puede, digamos, anticiparse, digamos, para poder ir a ver la obra? En la página de alternativateatral.com se pueden reservar las entradas. Tienes que buscar dos, una desconexión, y las pueden reservar ahí. Y aprovechamos, perdón, para mandar saludos a nuestras compañeras y a nuestra asistente de dirección. Son Greta Comiso, Florencia Rodríguez Zorrilla, Cecilia Marani y Catalina Moto, y al director que ya lo nombramos, Nico Salichiker. Saludos para ellos. Entonces, recordando, sí, dos, una desconexión, viernes 20:30, 8:30 de la noche, Metro Kairos, en el Salvador 4530. ¿Sí? Muchísimas gracias, y obviamente los esperamos nuevamente para seguir hablando un poco más, si les parece, de la obra. Dale, gracias a ustedes y los esperamos en el teatro. Muchas gracias. Y nosotros seguimos, sí, en este Baldosa Floja, soy cargado, como nos gusta hacer cotidianamente los jueves. Vamos a escuchar, le digo a Alejandro, en el estudio de la Vecindad Radio, a Caníbal Gourmet, sí, para que nos cuenten un poco qué es lo que va a pasar el 5 de mayo en Casa Colombo, en Gallo al 557. ¿Sí? Así que escuchamos a Caníbal Gourmet y volvemos para hablar y escuchar también a ellos desde acá, de Casa H. Aranguren al 203. Puede ser que en verdad tomé unas copas de más y derramé al final mi última lágrima. Encuentro mi horma al fin, topé del deseo. Me miras así, soy de carne y hueso. Vos sos mi desafío y yo el peregrino. de toda tu humanidad, de toda tu humanidad. Puede ser que perdí un poco el decoro y sin querer te asusto así de este modo, pero estoy tan seguro de mi conciencia que apuesto hasta mi madre en esta faena. Habrá sido el destino, igual si no me importa un comino, de acá no te vas, así no más. Acá Pablo Quincho, voz de la banda. Estamos, decíamos entonces, con Caníbal Gourmet, que se va a estar presentando el 5 de mayo en el Gallo al 557. Bueno, cuéntenos un poco cómo se llega a este primer trabajo discográfico, más allá del EP anterior, este Atracón. Y llega con muchas ansias, y ahí sale el nombre, el por qué Atracón, porque contiene temas de hace años de la banda, con cosas nuevas, teníamos mucha información y salió toda esta cosa, como esta cosa pulenta, y media una mezcolanza de cosas fuertes, ¿viste? Bien, ¿y cuáles fueron sus influencias? Si uno siempre piensa en el papel en blanco en el escritor, ¿no? Empezar a juntarse en la sala, cada uno con sus influencias, con sus sabidurías, con sus instrumentos, y llegar a conectar todo para darle el envión a las canciones, ¿no? Bueno, su influencia, justamente, eso es lo que tiene Caníbal Gourmet. Todos los músicos tenemos distintas influencias, obviamente, en el género del rock. Yo, personalmente, igualmente, escucho todo tipo de música, no solo el rock. De todo, desde Maiden hasta los Red Hot Chili Peppers, hasta bandas nacionales, muchas bandas de acá, La Renga, Los Redondos, bandas reggae, nacionales, de afuera. Bueno, eso justamente lo que hace la música de Caníbal Gourmet, la influencia y la mezcla de sonido. Sin dejar de ser ese rock salvaje que transmitimos en vivo, tenemos millones de influencias, como dice Miguel, de Los Redondos, de Los Piojos, de bandas de afuera. No dejamos nada, ¿viste? Como chupamos todo de la música, sí, música. Estamos hablando con Caníbal Gourmet, ¿sí? Una que está presentando su disco Dracón, lo hará en vivo el 5 de mayo en Casa Colombo Gallo al 557. Y en cuanto a las letras, ¿no? ¿A dónde apuntan? ¿En qué se inspiran? Las letras hablan de cosas de la vida, de lo que nos pasa a nosotros o cosas que miramos que pasan de afuera, ¿viste? Pueden ser situaciones que le pasan a amigos o de cosas que escuchamos que pasan. Pueden ser introspectivas, como también muy para afuera. Eso es lo que tiene Caníbal. Siempre hablamos, cuando nos juntamos a hablar, también pasan esas cosas, conversaciones muy íntimas, hasta cosas, ¿viste? Muy para afuera, ¿viste? Que, así, cotidiana de la vida, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a escuchar un tema en vivo acá entonces en Casa Jache, ¿sí? Vamos a escuchar entonces el tema que le da el título al disco, ¿sí? Entonces, Caníbal Gourmet, 5 de mayo en Casa Colombo, Gallo 557, pero hoy acá en Baldosas Flojas, en Casa Jache. Vamos entonces a escuchar. Normal que te guste mi sangre otra vez, volviendo travesuras, terminas igual, delirante, saboreando tu próxima captura, tu masticar excitante, que seguro arde con mis uras, jugo lunar rebalsante, erupción, un volcán en tu hermosura. Devorame cuando la mañana vuelva a salir el sol. Puede ser que nada, no. Devorame cuando en la mañana vuelva a salir el sol. Puede ser que nada, no. Son minutos de atracón, picante y sabor. Son minutos de atracón, picante y sabor. Son minutos de atracón, picante y sabor. Son minutos de atracón, picante y sabor. ¡Loco Sánchez! Un masticar excitante que seguro arde con misuras, un volcán rebalsante, erupción, un volcán en tu hermosura. Devórame cuando la mañana vuelva a salir el sol. Puede ser que nada quede en nada, no. Devórame cuando la mañana vuelva a salir el sol. Puede ser que nada quede en nada, no. Muchas gracias, los esperamos. Estamos entonces escuchando Caníbal Gourmet, ¿sí? Con este disco Atracón, 5 de mayo en Casa Colombo Gallo al 557. Bueno, ¿cuáles son las diferencias quizá del disco a lo que sería en vivo, digamos, al show? Y en el show hay más energía. Es como que se nota más el nervio de la banda. El disco es una cosa más, digamos, más perfecta, más bien realizada. el show es un poco lo más, más lo caníbal, digamos, por así decirlo de alguna manera. Que bueno, y es por eso también que mucha gente le gusta venir a vernos, porque encuentra esa, esa diferencia entre el vivo y el, lo que es un construido. Y se piensa también en el público, lo que se puede generar a través de una canción, ¿sí? Aquellos que se quedan pensando en lo que están diciendo, cambiarle quizás esa visión de mundo. ¿Se piensa en eso a la hora de componer, a la hora de subir un escenario? A la hora de componer, somos muy sinceros en nosotros mismos, ¿viste? Creo que para conectar con la gente, primero que nada, hay que ser sincero con uno mismo y transmitir lo que uno siente real. Entonces, siempre que sea una letra, tanto la música como la letra, somos nosotros. O sea, no hay más, o sea, no es que buscamos impresionar a nadie. Simplemente somos nosotros y nos damos a conocer. Eso. Bien, y bueno, a ver, más allá de lo que va a pasar el 5 de mayo, ahí en Gallo al 557, ¿cuáles son los proyectos sí para lo que es este 2018? Y estamos trabajando en lo que va a ser el próximo disco, capaz que sea el año que viene, eso veremos. Bueno, estamos en proceso de composición. Ahora en lo inmediato estamos preparando este show que viene ahora, que tenemos unas cuantas sorpresas preparadas con los muchachos. Queremos dar un gran show, siempre tratamos de dar todo lo mejor que podemos arriba del escenario y eso es en lo que estamos ahora. Pero para el año que viene sí, hemos pensado quizás sacar un disco nuevo y ya estamos trabajando activamente para ese quinto. Estamos hablando con Aníbal Gourmet, banda que está presentando otra cosa, 5 de mayo, Casa Colombo, Gallo de 557. Si tuvieran que comparar hoy a Tracón, ya más tranquilo, ya pensando en lo que será el próximo disco, ¿lo podían comparar con un Jorge Puto, una comida, un lugar, un momento, un libro, un color? ¿Con qué creen? Claro, hoy, por ejemplo, ¿con qué lo compararía? Una milanga napolitana. Una cerveza. El Cedrón. La milanga del Cedrón. Bueno, chicos, muchas gracias sí, por estos minutos. Lo vamos a seguir molestando. Vamos a estar ahí el 5 de mayo con la revista, con la nota que acabamos de hacer. Y obviamente lo vamos a hacer más para que vengan acá, para seguir escuchando y hablando un poco de lo que se viene cuando tengan material nuevo, obviamente un adelanto, lo que quieran, lo vamos escuchando acá por Banda Floja, si les parece, ¿sí? Bueno, sí, dígamenos las redes sociales, ¿no? Donde se puede escuchar, donde pueden saber la información de la banda. Bueno, pueden encontrar la actualidad de la banda, fotos, todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, bueno, y la página oficial de canibagurno.com. Bueno, y demás, esperarlos a todos el 5 de mayo, Casa Colombo, bueno, va a haber sorpresa y vamos a dejar todo, los esperamos. Bueno, muchísimas gracias, entonces, Caníbal Gourmet, 5 de mayo, Casa Colombo, Gallo 557, nosotros seguimos en Baldosa Floja, ¿sí? Vamos a estar hablando con Corrado Harrington para que nos cuente un poco qué es lo que va a suceder mañana, viernes 13 de abril, en la Avenida Córdoba, 4335, a las 11:30 de la noche. Escuchamos entonces, le digo a Alejandro, de la Vecindad Radio, escuchamos a Conrado y volvemos sí, para hablar y escuchar también a él de acá, de Casa Hache, Aragón, en 213 Caballito, con estos que van los aflojas. Chico sin entender, capturé tu voz pegadito al fogón y ese decir de tu boca hoy en mi guitarra con mis dedos toca y ese decir de tu boca hoy en mi guitarra con mis dedos toca. Veía en ti a D'Artagnan y tus mosqueteros cantaban feroces y hoy Portos canta contigo y vibra mi alma con sus vivas voces. Y hoy Portos canta contigo y vibra mi alma con sus vivas voces. Quisiera decir todo lo que me quedó, y si mi boca te invoca, cantemos la zamba, mi viejo, aquí estoy. Y si mi boca te invoca, cantemos la zamba, mi viejo, aquí estoy. Yo no podría esconder que extraño hoy tus consejos, y aunque me cueste aceptarlo, también hoy querría tus ñañas de viejo. Y aunque me cueste aceptarlo, también hoy querría tus ñañas de viejo. Bien, tía D'Artagnan, y tus mosqueteros cantaban feroces, y hoy Portos canta contigo y vibra mi alma con sus vivas voces. Y hoy Portos canta contigo y vibra mi alma con sus vivas voces. Quisiera decir todo lo que me quedó, y si mi boca te invoca, cantemos la zamba, mi viejo, aquí estoy. Y si mi boca te invoca, cantemos la zamba, mi viejo, aquí estoy. Volvemos entonces a Casa Hache, ¿sí? Con estos que van los aflojas. Recién pasaron los chicos de Caníbal Gourmet, ¿sí? Como decíamos, 5 de mayo vamos a estar ahí en Casa Colombo para verlos en vivo en Gallo Neto 57. Tiempo de Corrado Harrington, que es lo que estábamos escuchando recientemente en la vecindad radio, ¿sí? Con este disco Signos Vitales, que va a estar presentando mañana, viernes 13 de abril, en Avenida Córdoba 4335 a las 11:30 de la noche, sí, como Corrado, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo andan? ¿Todo bien? Está tranquilo, bueno, contanos un poco, sí, nuevamente lo habíamos hablado el año pasado, sí, pero contanos un poco Signos Vitales, de qué se trata. Bueno, en realidad es mi primer disco solista, es un disco que salió recién en agosto del año pasado, agosto-septiembre. Es un disco donde confluyen muchos años de composiciones, de hacer temas, y bueno, si bien los temas son todos míos y es un proyecto solista, yo grabé el disco y me presento con una banda completa, o sea, percusión, bajo, guitarra eléctrica, flauta traversa, coros y demás. Y bueno, mañana, viernes 13, vamos a estar en Circe, que queda en Córdoba 4335, a las 23:30 horas, presentando nuevamente el mismo disco, que ya se va afianzando, que ha tenido sus cambios y en arreglos y demás cosas desde la grabación hasta hoy. ¿Cómo lo fuiste viendo esos cambios, no? ¿Lo va planeando también en vivo? ¿Puede llegar a modificarse algo? Mira, en realidad lo que fue sucediendo una vez que grabé el disco es que vas aprendiendo desde a medida que vas grabando y a medida que lo vas tocando, y incluso la comunicación con los músicos hace que te vas nutriendo de otra manera. Así, las versiones de los temas mañana van a ser bastante parecidas a las que están grabadas en el disco, con algunas modificaciones, algunos agregados propios del uso, digamos, de ir tocando y de ir caminando el camino que es, una vez que sale el disco, de ir presentándolo. Estamos hablando con Corrado Harrington, sí, que se va a estar presentando mañana, viernes 13 de abril, en Avenida Prueba 4335 a las 11:30 de la noche. Si te parece, vamos a escuchar algo en vivo acá en Casa H, ¿sí? ¿Qué tema vamos a escuchar? Yo creo que recién pasaste una samba, me parece. Y bueno, un poco para dar cuenta también de que el disco tiene un poco de folclore, un poco de pop y demás. Voy a hacer el tema que le da nombre al disco, que se llama Ciclos Vitales. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. No intentes forzar la ocasión, forzar no está bueno. No hay que ser un héroe de acción para hacer un esfuerzo. De la pena sigue el amor dentro del desconcierto. La pena no tiene valor a pesar de refranes. Das concierto y vuelve tu voz y se lleva tus males. Quiero más, quiero creer en mis signos vitales. Sentir temblar, reír, llorar. No quiero rollos mentales. Quiero más, quiero creer en mis signos vitales. Sentir temblar, reír, llorar. No quiero rollos mentales. Caminar mirando hacia atrás es un gran sinsentido. Al final del túnel salís super fortalecido. Si las ganas te sacuden todo el cuerpo, da lugar a lo que es cierto, rompe lo que está escrito. No postergues, dijo un muerto, sigue andando y no procrastinando. Quiero más, quiero creer en mis signos vitales. Sentir temblar, reír, llorar. No quiero rollos mentales. Quiero más, quiero creer. Sentir temblar, reír, llorar. No quiero rollos mentales. Conrado Harrington, entonces, acá en Casa H, en esto que Baldosa Flojas, a través de la Visita Radio, sí, viernes, mañana, 13 de abril, la Avenida Córdoba 4335. Pensaba también, ¿no?, esto de dar clases, ¿no?, y tener alumnos también, cómo es también la vuelta, ¿no?, no esto de el maestro arriba del pupitre, ¿no?, los alumnos iludios, bueno, esta cuestión de ser más recíproco. En realidad, sí, hace muchos años que doy clases y por ahí yo no lo veo tan así, lo veo como de igual a igual, porque yo tengo muchos alumnos que son músicos, son grandes músicos, por ahí guitarristas, pianistas, otros que no, que se acercan recién a la música a partir del canto. Y un poco, yo siempre digo que mi función como docente es habilitar al alumno. Incluso trato de no usar la palabra enseñar. Yo los guío por un camino que yo ya recorrí, a lo mejor, en la parte del canto, y de alguna manera te vas retroalimentando con los alumnos. Los alumnos también te enseñan un montón de cosas, te traen música que no conoces, te obligan a explorar estilos musicales que no son los tuyos, y si bien yo por ahí conozco la técnica del canto o conozco la manera de presentarme como cantante, el estilo es nuevo, la persona es distinta y te vas nutriendo. Así que es un hermoso trabajo y de alguna manera también se compensa con esto de salir a tocar, porque yo muchas veces digo, no podría hacer música sin reservarme un par de horas para la docencia, y la docencia sola también me deja muchas ganas de cantar. Entonces, es como que entre las dos cosas compensan y me arman un lindo combo para vivir, digamos, para vivir de esto. Estamos hablando con Coronado Harrington, que se va a estar presentando mañana viernes 13 de abril, la unidad Coronado 4335, con este Signos Vitales. Tenemos ahí dos discos, ¿sí?, para nuestros oyentes, en seguidores de Baldosas Flojas, que quieran el disco, se nos mandan un mail a través de baldosasflojas06@yahoo.com.ar y tienen el disco, que más que interesante. En cuanto a la composición de las letras, a dónde apuntaron, ¿sí?, cómo fue, en qué te inspiraste. Mira, en realidad yo escribo sobre mí y sobre mi vida. Lo que pasa es que a veces escribir sobre mi vida no es estrictamente hablar de mi persona, sino de cosas, sucesos, experiencias que voy teniendo. No suelo imponerme ni un estilo musical, por eso el disco pasa por muchos géneros, ni tampoco es que digo, bueno, hoy voy a hablar de esto. A veces sí hay una frase que por ahí saco de algún lado, me inspira, la anoto por ahí en el celular o en algún papel, y eso me sirve de disparador, en algunos casos para escribir directamente una letra, en otros casos para empezar a leer acerca de un tema, y luego volcar en letras eso que me dieron ganas de escribir. A veces los temas arrancan de una letra, a veces arrancan de música, es muy habitual que por ahí esperando un alumno o una alumna agarre la guitarra o me siente en el piano y empiece a tocar algo, y eso ya es una música que me motiva, y ahí viene la palabra, porque creo que la palabra está todo el tiempo. Yo de alguna manera creo que todo para nosotros es palabra desde que nacemos. Aún aquel que no escucha traduce muchas veces en palabra, entonces un sonido a vos te despierta una palabra, y a partir de ahí ya eso es un disparador. Y si lo dejás ser, lo desarrollás y te entregás al juego, porque es un juego, puede llegar a salir algo, por lo menos, interesante a la hora de expresar. Bueno, y la última, agradecerte estos minutos, y obviamente te vamos a seguir molestando para seguir hablando y escuchando, obviamente, lo que vas haciendo. ¿Cuáles son los proyectos más allá de mañana? Sí, ahí en la Avenida Córdoba 4335, ¿cuáles son los proyectos para este 2018? Bueno, proyecto para el 2018, en principio, como te dije antes, el disco en realidad tiene apenas 6-7 meses, parece que pasó mucho tiempo y muchas cosas, pero es nuevito, con lo cual este año la idea es seguir tocando el disco, presentándolo cada mes, mes y medio voy a estar teniendo una fecha, que ya la mayoría ya están pactadas, y a la vez ya estoy componiendo para el segundo disco. O sea, ya hay letras, hay temas, hay cosas que están surgiendo que ya piden, por lo menos, empezar a trabajar la música y ensayar para un segundo disco. Así que proyectos es seguir haciendo música, seguir con los Signos Vitales, vamos por más y vamos al otro disco. Bernardo, muchísimas gracias y como te decía, un placer, les agradezco estos espacios para los músicos o los artistas, como los chicos que antes vinieron de teatro son importantes, porque a veces promocionar o compartir lo que uno hace cuesta. La oferta es muy grande, vivimos en una ciudad con mucha oferta artística, y entonces llegar a la gente a veces es difícil, y estos son buenos medios para hacerlo. Muchas gracias, y nos vamos a estar viendo mañana entonces ahí en la Avenida Córdoba 4335 a las 11:30 de la noche, ¿sí? Muy bien. Corrado Harrison, nosotros seguimos, ¿sí?, en este Baldosa Floja, vamos a meternos ya en la última nota de este jueves acá en Casa Hache. Le digo a Alejandro, vamos a ir escuchando Signos, ¿sí?, banda que está presentando su EP, que lo hará en vivo el 21 de abril en Betflow, Avenida Córdoba 5509, ¿sí? Así que escuchamos Signo y volvemos, ¿sí?, para lo que va a ser entonces la última nota, ¿sí?, en este Baldosa Floja del día de hoy. Se van los aflojas, ¿sí?, a través de la vecina radio, acá en Casa Hache, también a través de nuestro Facebook. Estamos con los chicos de Signos, ¿sí?, que están presentando su EP y lo harán en vivo el 21 de abril en Betflow, Avenida Córdoba 5509, a partir de las 8 de la noche. Pero para que nos cuenten un poco más sobre el EP, sobre lo que va a pasar el 21 en Betflow, de qué se trata la banda, estamos con ellos. Nombre, instrumento. Perfecto, hola, buenas noches, yo soy Nico, guitarrista de la banda. Bocha, bajista y teclados. ¿Qué tal? Tute Mañasco, cantante y guitarrista. Cuéntenos un poco cómo se llega a este EP, ¿no? Cómo fue armar la banda, uno siempre piensa en los primeros ensayos, ¿no? El conocerse, más que nada musicalmente, empezar a armar los temas. Perfecto, bueno, mira, nosotros en un principio nos conocimos por la música justamente, arrancamos con la banda, hicimos amigos, por conocidos, y bueno, ahora lo que tenemos hasta ahora es un EP de 4 temas, que es un adelanto, una muestra de lo que va a ser el disco, que va a salir este año, así que estamos a full laburando los temas que vamos a grabar dentro de muy poquito, y después también les contamos la próxima fecha, que va a ser un buen show en Beatflow, en Palermo, ¿no? Sí. Palermo el 21, sábado 21. Esa va a ser una de las primeras fechas del año, después de estar laburando, y va a estar muy bueno, están todos invitados. Bueno, ¿cómo fue también las influencias, no? ¿Cómo fueron sus influencias? ¿Cómo fue juntarse? ¿De dónde se conocían? Por suerte, no, tenemos influencias muy variadas. Entre todos abarcamos muchas ramas del rock. Yo soy más del palo nacional, de lo viejo, del lado de Charlie, Cerú. Bueno, Panic es más internacional, de lo clásico, y tú te muy fanático de Papo también y de un poco de todo, y entre todos vamos armando una linda mezcla que va haciendo lo que es el sonido Signo. Estamos hablando con Signo, sí, que están presentando su EP, 21 de abril lo harán en vivo en Betflow, Avenida Córdoba 5509 a partir de las 8 de la noche. Bueno, ¿qué falta, digamos, para el disco? Digo, también es como entender el mercado, ¿no? El mercado o la necesidad de la gente, esto de es difícil escuchar hoy una banda 12 temas, ¿no? La extinción del CD, el escuchar de otras formas. Es verdad que hoy el tema del disco es un tema, porque se mueve todo tan rápido, porque ya no sé si la gente se sienta a escuchar un disco, pero bueno, nosotros es nuestro amor al arte, y nuestro disco va a ser algo que vamos a estar súper orgullosos, y va a ser un honor presentarlo como disco, como el disco que es, porque es toda una obra para nosotros. Y bueno, los temas falta poquito. Estamos como terminando de pulir los detalles, ¿viste? De la producción de cada tema. Y está bueno, tiene power, tiene mucho que es el sonido de Signos. Es algo nuevo que aportamos a la industria, como vos decías, a la industria de los discos. Sentimos que es algo nuevo y muy característico de nosotros. ¿Qué creen que favorece y perjudica quizás la tecnología, ¿no? En esto también de los cambios culturales, en escuchar de otra manera, en tener todo más rápido, más efímero también a la vez. Creo que por un lado está bueno que te abre puertas y te acerca más gente que por ahí no llegarías de otra manera, pero también tenés tantas opciones que por ahí se pierde un poco esto del disco y el tener toda la obra completa. Ahora por ahí es más dentro de un tema y vas seleccionando de cada artista, que también está bueno porque tiene una variedad que está bueno. Pero tiene sus pros y sus contras. A nosotros nos sirve mucho esta nueva forma de escucha y las nuevas redes sociales y demás. Está buenísimo. Vamos a escuchar algo acá en vivo, en Casa Hacha, en esto que Baldos afloja. Estamos con Signos, sí, que están presentando su EP y lo harán en vivo el 21 de abril en Betflow, Avenida Córdoba 5509 a partir de las 8 de la noche. ¿Qué tema vamos a escuchar? Vamos a tocar uno que se llama Respiro, que va a estar en nuestro nuevo disco. Así que espero que les guste. Los momentos pasan y la gente sigue. Nada no se cansa y todo lo sigue. Es difícil seguir, pero lo deseo. Si te dije que sería fácil, estaba mintiendo. ¿Qué ves? Que aún respiro, que las cosas no están bien, que tu fuerza es mi abrigo, que es lo que no ves, que aún respiro, que las cosas no están bien, que el aliento no he perdido. La codicia en alza frena mi destino. realidad que aplasta, eclipsa mis sentidos. Dura es la marcha, no hay otro camino. Si te dije que sería fácil, estaba mintiendo. Que no ves que hay un respiro, que las cosas no están bien, que tu fuerza es mi abrigo, que es lo que no ves, que amo, que las cosas no están bien, que mi alma va partido. Acción reducida. Signos, entonces, en Baldosa Flojas, en esto que es acá en Casa Hache. Y lo van a estar presentando este P, más los temas que se vienen de el disco a editarse este año seguramente, el 21 de abril en Betflo, Avenida Córdoba 5509. Tiene más o menos la fecha, más allá de, ¿no?, de las ganas. Y obviamente el tema económico y el tema que tiene que ver con los tiempos también, porque también genera eso, ¿no? Cada uno tiene sus obligaciones, sus ocupaciones. Claro, sí, no, la estamos preparando a full. Los ensayos de signos cuando hay show es... nos gusta preparar el show de arriba abajo y darle duro, pulir bien los detalles de cada tema. Y nos gusta mucho preparar lo que va a ser el show en sí con interacción con la gente, ¿viste? Entonces estamos preparando algo muy lindo. Va a estar muy bien. Muy bien. Y bueno, a ver, si tuvieran que comparar este P y lo que se viene, digamos, lo que va a ser el disco completo, con algún jugador de fútbol, una comida, un lugar, un momento, un color, un artefacto, ¿con qué creen que lo pueden llegar a comparar? Muy buena la pregunta. Yo tengo que pensarlo. ¿Ustedes tienen alguna...? Muy difícil. Es como un color. O sea, lo primero que me pregunto es un color. No se me ocurre uno en sí, pero es como un... Podríamos elegir el negro, pero son muchos matices del negro. No es solo un solo negro solo, sino, no sé, metemos un negro más brillante también, un negro más opaco, como que todo va variando dentro de un mismo estilo, pero con muchos matices dentro de ese mismo color. Y es una linda milanesa a la napolitana también, con papas fritas, muy, muy rica. Jugador de fútbol, le dijiste vos, falta. A ver, ¿qué jugador de fútbol puede ser nuestro disco? Por ahí puede ser un... No. No. Puede ser... ¿Quién puede ser nuestro disco, boludo? Alguien que juegue... Pero que también ponga, tiene que ser alguien que distribuya, pero también meta garra, ¿entendés? El Diego del 86. Bueno, el Diego del 86 también. Diego del 86. Vamos a ver un poquito de varita baja. Claro, la van a bajar. El disco que se viene. ¿Por acá? ¿Algo no? Ponele que nuestro primer disco va a ser como un objeto de la suerte. Con ese vamos a... Se va a crear lo que va a ser signos posta. Bueno, y la última, bueno, se piensa en el público, en lo que se puede generar a través de una canción, mostrarle otra forma de vida, o que se sienta identificado quizás con alguna letra. Sí, bueno, la letra por ahí puede decir más Tute, que él es más el autor de las letras, pero sí. No escuché la pregunta. La pregunta, si querés que atraer una canción, una letra, se puede generar otra forma de vida, o generar conciencia, o que alguien se siente identificado de tal manera que vea el mundo de otra forma. Seguro que sí, depende de cada uno, obviamente. Las letras, en nuestro caso, yo que escribo las letras, son historias que nos pasan a nosotros y lo que la vida cotidiana nuestra, que seguramente muchas personas se sientan reflejados y sientan lo mismo que nosotros por ahí. Nos gusta eso, que compartan nuestra idea y que vibren de la manera que vibramos nosotros. Chicos, muchísimas gracias, sí, por estos minutos, por venir hasta acá. Obviamente que cuando tengan el disco completo lo traen y lo vamos escuchando, si les parece, tema por tema, y hablamos un poco también de lo que quedó así de este trabajo discográfico de signos. Recordando entonces, 1 de abril en Betflow, Avenida Córdoba 5509, a las 8 de la noche, signos entonces en vivo. Más que invitado también a disfrutar una linda noche puro rock. Ahí vamos a estar entonces. Bueno, muchas gracias y y estamos en contacto obviamente para seguir escuchando Hablando de Signos. Nosotros nos despedimos, nos vamos a estar recontando el próximo jueves a partir de las 10 de la noche, agradecerle y mandarle un gran abrazo a Alejandro, ¿sí?, en la operación técnica de la vecindad radio, ¿sí?, que hace malabares para que podamos llevar a cabo el programa de acá de Casa Hache, y sí, obviamente a toda la gente de Casa Hache, como siempre. Nos vamos a estar recontando entonces, como decíamos, a Angie también, que nos dio acá una mano en cuanto a la luz y las filmaciones. Nos vamos a estar recontando entonces el próximo jueves a las 10 de la noche con esto que es Baldosas Flojas a través de la vecindadradio.com para respirar el aire que nos niega.